Por supuesto, aquí transmitiendo en la poderosísima radio Anime Nexus. Próximamente, la quinceañera Nexus. Oh, sí. Así es, ya 15 años va a cumplir la Nexus. 15 años en agosto, va a haber pachanga. Ahí para que no se pierdan ningún programa. Ninguno de nuestros programas especiales y sorpresillas que va a haber por ahí. Pues para que no se lo pierdan y estén muy atentos a la celebración que vamos a tener. Bueno, un gran saludo y besotote a todos los que están sintonizando Radio Anime Nexus en estos momentos. Muchísimas gracias. La verdad, me siento muy, muy conmovida con su sintonía. Muchísimas gracias. Solo por eso se van a llevar un hermoso premio de regalo el día de hoy. Un beso del Supremo Jikai que tenemos aquí. Un beso del Supremo Jikai. Todos los que están sintonizando la radio se van a llevar. Ahorita los ponemos en fila india para que el Supremo Jikai pues les dé su besito. Ah, ¿verdad, Supremo Jikai? Esa no te la esperabas. Ok. Saludos a todos los chicos de Discord. Por cierto, tenemos dos vías de contacto. Para que no se me olviden, tenemos, tenemos el Discord, nuestro canal de Discord aquí en Radio Anime Nexus. Así lo buscan. Y aquí estamos todos en sintonía. Un gran saludo. Vamos a ver quién se reportó primero. Ah, una hamburguesa, gracias, Robo. Y dos flechas con arco, excelente, buena ofrenda. Saika Panda, ¿qué onda, Saika? Bienvenida. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias. Me encorazona tu llegada. Saludos a Oscar Flores, por supuesto. Muchos saludos. Otro San Martes con nuestra linda generosa. Linda otra vez. Amable, y me refiero a nuestra waifu número uno. Gracias, DJ Yaome, que nos entretiene con su programa Alianza Anime Jikai, muchísimas gracias. Saludos, manita Saika. Te eché en esta área, caché en esta área. Siempre se me quedó la idea de que eran los miércoles. No, son los San Martes de Alianza Anime. Pero muchas gracias, Saika, por estar aquí. Oscar Flores. Amon. Oye, Mononobe, ¿por qué tu apodo? Me estaba preguntando hoy en la mañana. Sé que hay un anime que se llama Mononobe justamente, que lo están emitiendo ahí en Canal 11. ¿Pero por qué? ¿Es de ahí? ¿Tu nick? ¿O qué onda? Pero se me quedó Chris 15. ¡Hola! Me quedó Chris 15. Llegó y está aquí la waifu, la voz, la hembra, la macha, la chica de los helados, la señora, señorita de las noticias, la única inigualable DJ Yaome, la única locutora patrocinada por el pueblo otaku, Jikai al máximo nivel, y a darle una nueva emisión de Alianza Anime Jikai. Así es. Ok, en lo que Mononobe nos contesta, vamos a la otra vía de contacto. Sí, Jikai, el Supremo Jikai, ¿lo vas a hacer? ¿Vas a darle sus besitos a los ranescuchas valientes? Wow, el Supremo Jikai dice que sí lo va a hacer. Ok. Pues un gran saludo también a los chicos que están aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome en Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía de la poderosísima Radio Anime Nexus. Forever, forever. Ok, muy bien, pues vamos a comenzar. Tenemos un tema del día muy interesante. Vamos a ver qué nos comentan de este tema del día. Saludos a Jorge Ávila, por supuesto. Muchísimos saludos. Me encorazona que estés aquí. A Francisco Valen también, saludísimos, reportándose. Saludos a Ome, como cada martes aquí puestísimo escuchándote al ratito, porque estamos en cumple de mi hermano. Ah, ok, le puedes mandar una felicitación tu hermano Jorge. Bueno, pues una gran felicitación a Jorge, el hermano de Francisco Valen. Espero que te lo estés pasando muy bien ahí en casita con todos tus seres queridos. Muchas felicidades, Jorge Ávila, 15 años, como todos los que escuchan el programa bien jóvenes. Sí. Pregunta para los 15 años, ¿serás madrina de vestido, Ome, o qué? No lo sé. No me ha dicho nada el patrón. No me ha dicho que quiera que sea su comadre. Que le pongamos el vestido ahí a la quinceañera. Robótico, un cafecito para confiar este San Martes, bien Shidori. Ok, muchas gracias. ¡Tampai! Oigan, ya me quitaron mi programa que estaba viendo en Netflix. Todo por no verlo. Pero ya me voy a poner las pilas. Pues sí, pero no puedo con el jefe, está difícil. Ok, se te olvidó el gato. Ay, perdón, me quedo robótico. Un gran saludo y beso con permiso de la coneja para el querido robótico. Muchísimas gracias por tu sintonía. Saika, no empieces. Dije, no, solo que mis primeros animes que vi los protagoniza. Los protagonistas, su apellido Mononobe. Ah, ya. Dije, me encanta ese apellido y de eso han pasado como 8 años y entonces los juegos Minic es Mononobe. Ah, ok. Gracias, pensé que era por el anime ese. Ok, gracias, muchísimas gracias por aclararnos. Vamos a seguir saludando. Nadie quiere ver eso del Supremo Yikai porque se desmayan. Ah, sí, porque se desmayan. Carlos Pinto. Saludos, DJ Yome, escuchándote como siempre cada martes en la noche. Yikai, muchísimas gracias. La comadre es la madrina de las cumbias. Eduardo Gremori. Hola, buenas tardes, DJ Yome. Muy buenas tardes, bienvenido. Ah, Lady María, ya se reportó. Ok, buenas noches, feliz San Martes. Bellísima Ultraman, así dice, ¿eh? Juro que así dice, no lo estoy inventando. Pero maravillosa, súper encantadora, dulce, sexy, grandiosa maestra. Hashtag reina de los San Martes y la waifu número uno, la bellísima DJ Aome Jikai, que nos sorprende. Hashtag San Martes con la mejor music. Hashtag tema del día. Hashtag bloque de noticias. Hashtag bloque clásicos. Hashtag pedidos musicales. Creo que abusaste un poco del hashtag. De las mujeres ranas escuchas, DJ Aome Lover. Jikai Forever, las noticias con la bella DJ Aome. Muchísimas gracias. Te mando muchos saluditos, besitos y abrazos. Cuídate muchísimo desde Lima. Muchas gracias, mi querida Lady Mariana. Igualmente, cuídate mucho, ¿eh? Y a sintonizar Radio NMNX. Ok, déjenme agrego otro de música de fondo. Ya me lo acabé. La verdad es que me cuando he fallado. Nunca, compadre, nunca me ha fallado. Ok, pues vámonos con las primeras. Bueno, vámonos con el tema del día, perdón. Vamos a presentar nuestro tema del día. Pues vamos a colocar la música adecuada para el tema del día, ¿verdad? Jikai, hoy presentamos ¿qué premio y en qué concurso te has ganado algo friki? Este es nuestro tema del día, comenzamos. Ok, pues ahí está el tema del día. Hoy queremos que nos comenten qué premio y en qué concurso te has ganado algo friki. Coméntanos, yo esta dinámica salió. Pues fíjense que justamente yo estaba recordando que sí me gané un premio ahí en una dinámica friki que tuvimos. Bueno, más adelante platicaremos de esto. Este es el tema del día, chicos. Espero participen. Ok. Vamos con el primer autopedido musical, ya que este tema pues se le ocurrió a esta muchachilla, Fernanda Velázquez, que anda ahí muy atenta al programa. Pues se le ocurrió, así que pues vamos con su pedido musical. Ella va a colocar el tema de Becca, I'm Alive. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Por supuesto, no te pierdas a la media el primer bloque de noticias. Para que estés bien informado. Vamos con esto y enseguida volvemos. I'm in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Chica, y pues ya regresamos. Qué rápido hemos regresado, qué barbaridad. Ya, 7:20, qué rápido se está yendo el programa. Ya tengo mis primeros 3 pedidos musicales, caballeros. Para que no se los pierdan, ¿sale? Vamos a empezar por Discord, que fueron los que puntualmente estuvieron ahí en la transmisión. Por cierto, vamos a usar el poder del llamado, del rugido del dragón. Rugido del dragón, ¿qué es eso? Adiós. Ya comenzó Alianza Anime con su servilleta. Ok, listo. Perdón, dejen hago mi rugido del dragón aquí en Discord y listo. Vamos a enviarlo. El rugido del dragón, gona. Ya comenzó Alianza Anime Papus y Mamus, así que repórtense a la sintonía, por favor. Ok, vámonos rápidamente, ya están comentando el tema del día, ¿verdad? Espero, tengo la esperanza. Bueno, creo que están platicando otra cosa. Ah, no, ya están platicando de eso. Ok, muy bien. Ah, que querían un cover, ¿verdad? De su servidora. Ok, por ahí tengo algunos. Ya, si ustedes los quieren escuchar, bueno, pues ok. Muy bien, vámonos con las noticias. Bueno, tenemos 10 minutos para que nos vayamos con las noticias. Tenemos buenas noticias, qué barbaridad. Hasta debe incluir un tercer bloque de pedidos musicales porque los chismes están buenísimos el día de hoy, ¿eh? Qué bárbaro, no. Vamos a incluir estas dos noticias, están padres, me gustan estas noticias y pues ahorita las comentamos. Oscar Flores dice, chica y DJ Yome, yo una vez me gané un artículo del Milenio de Yu-Gi-Oh, el centro del Milenio, en una convención por responder preguntas de juegos. Ah, qué bien, pues si tienen imagen, pues mejor, ¿no? Para conocer ahí su premio. Yo también me gané un premio, ahorita lo vamos a postear para que lo conozcan. Ok, ya están ahí las dos noticias. Vamos con más comentarios y pues vámonos ahorita al bloque de noticias. Al primer bloque de noticias, tenemos 2 bloques de noticias en este programa para que no se los pierdan. Ándale, tengo un tocayo, comenta Jorge Ávila. ¿Qué nos comenta Jorge Ávila? Ok, muy bien. Espérenme aquí tantito. Estoy haciendo algunas anotaciones que necesito, que necesitamos para mejorar nuestro programa. Ok, pedidos musicales por aquí, si no me... ah, sí, Oscar Flores. Ok, ya tenemos aquí la primer tercia de pedidos. Vienen buenos pedidos también, no te pierdas más adelante el bloque clásicos. Tenemos canción de Heidi, por supuesto. Tenemos canción de Chica Marioneta, espero que hayan visto este anime, ya es muy antiguo. Tenemos también de Capitán Tsubasa o Supercampeones, como quieran llamarlo. Tenemos de Yu Yu Hakusho, temitas musicales en el bloque friki para que no se los pierdan. Bloque friki, bloque clásicos. Jorge Ávila, ándele, tengo un tocayo, seguro es buena onda como el Jorge Ávila este, pero el del Super Magikai ya fue. Ok. la de las cumbias 2021, ya ni pongo cumbias, ay, nada más porque una vez, ya soy la de las cumbias, Francisco Valen. Oh sí, se me olvidaba, dije yo me será madrina del sonidero para los cumbiones, en el vals. no creo que quiera. Ahora sí te voy a quedar mal, tengo mala suerte que no me he ganado nada, he estado a punto, pero no. Bueno, cuéntanos, Mono 9, ¿cómo fue? Compa, y no te preocupes, ya te llegará tu premio. Bitoko Senpai dice, otro San Martes con la linda, hermosa y bella voz de DJ. En serio, chicas, que así dice, yo no lo invento. Muchos saludos desde Chile, gracias, muchísimos saludos. Hasta me da pena, me chiveo con sus comentarios. Jorge Ávila, ya ve aquí los 365 días del año, como no, para que vea que cuento incluso en año bisiesto, comenta Jorge Ávila. Otra vez esa tal Fernanda, déjele comento que no ande de estafadora en el programa, seguro ya tiene traumada a la comadre. No, pues es la más aplicada. Bitoko Senpai, con respecto al tema de hoy, cuando era chavo me gané unos lápices en un concurso de dibujo inspirado en Kero. Ah, ok, muchas gracias. Un corazón para ese comentario. Francisco Valens, vamos hablando del tema del día, pero lamento decirte, hombre, que estoy tan salado que ni en rifa salgo. Ya somos dos. Nunca he ganado algo ni friki ni de anime, lo sé, es muy triste, así es mi suerte. No sé si lo ponemos en perspectiva, tuve la mejor suerte por encontrarme con Radio Anime Nexus y sobre todo con tu programa. Ah, qué lindo. Un corazón para usted, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bitoko Senpai dice, ¿quién será esa tal Fernanda que siempre convence a DJ Yaome? Para mí que sabe algún secreto de ella. Sí, yo creo que sí. En sí nunca he ganado nada, comenta Jorge Ávila, porque si viene una quemadota, yo sí, el ultramaestro corredor de carritos chocones supremo Jikai. No he ido a una expo porque o me quedan muy lejos o tengo trabajo. Guan. Muy mal. Jorge Ávila, ¿ahora con qué juguetes raros nos va a salir la comadre? ¡No! Ahora no hay juguetes. Jorge Ávila, ¿mejorar? Pero pues si funciona su programa bien, pero podría ser mejor. Ah, bloque friki, bloque clásico. Ya sabía que me ibas a... Vamos a ponerle un comentario como a los que le gustan a la comadre. De esos llegadores. Tal Fernanda es más aplicada que yo, el supremo. ¡Claro! Esa Fernandita se aplica. Creo que vamos a la comadre sin bigote, sí. Sin bigotín. Ok, hasta aquí vamos a ver en Discord a Kari-chan, Jikai. Hola, Kari-chan. Ajá, saludos a todos. A Domeki, hola. Ahora yo ando aquí en los controles. Gracias, bienvenido Domeki. Ok, Jikai. Hola, Supremo Patriarca. Saludos, Sensei Inuyasha. Ok, pues vámonos con las noticias, ya que no hay más comentarios. En serio, chicos, no se han ganado nada en concursos, rifas, frikis, dinámicas, algo, nada, no puede ser, eso está muy mal, hay que cambiar su suerte definitivamente. Sensei Inuyasha, por favor, rifa algo. Póngase guapo, Sensei, aquí con los regalos de la quinceañera. No sé, algo debería de haber, ¿no? Ahí para la quinceañera. Yo digo que el papá de la quinceañera Nexus se moche con unos regalos, ¿verdad? Ok, I am Next Faraday. Hola, buenas. Pues también de parte de las focas aplaudidas. Ay, no tengo el sonido, pero gracias, Becky. Saludísimos. Pues vamos con el bloque de noticias. A ver qué nos comenta el mundo sobre las noticias que están pasando en estos momentos. Noticias frikis y gamers. Vámonos con las noticias. Vamos con el primer bloque de noticias y enseguida volvemos. G chica. Y comenzamos con las noticias. Bienvenidos, esto es Alianza Anime con DJ Yaome, el bloque de noticias aquí en Radio Anime Nexus. Hoy, San Martes, 4 de mayo del 2021, 7:28 PM, hora México. Iniciamos. ETC nos comenta: Discord, PlayStation anuncia asociación con Discord para el 2022. Así es como usted lo está escuchando en estos momentos. Discord, PlayStation anuncia asociación con Discord para el 2022. Sony se hace accionista minoritario para integrar el sistema de comunicación en PlayStation. Sony y Discord anunciaron su nueva alianza, la que tiene por objetivo integrar la popular plataforma de comunicación a la consola PlayStation. Las dos compañías han anunciado el acuerdo pocos días después de que se negara la posible venta de Discord a Microsoft, como se los anunciamos en anteriores bloques de noticias. Discord seguirá independiente, aunque Sony ha comprado una participación minoritaria del startup. El comunicado firmado por Jim Ryan explica que para principios del año que viene, Discord se integrará a los sistemas online de PlayStation Network, tanto en consolas como en aplicaciones móviles. No han dado detalles, pero debería ser mayor que la integración actual entre Discord y Xbox Live, que permiten ver quién de tus amigos están jugando a través de Discord, pero no puedes comunicarte con ellos. Discord es usado por 140 millones de usuarios cada mes en todo el mundo y es especialmente popular entre los gamers como chat de video y voz. La plataforma lanzada en 2015 duplicó su valor financiero por 7 millones de dólares tras un año en el que los servicios de comunicación como Skype o Zoom dispararon su consumo por la pandemia. Bien, hasta aquí esta noticia. Continuamos con la siguiente. Muy bien, en otras noticias, ETC nos comparte: Japón abrirá el primer gimnasio de deportes electrónicos, donde cualquiera puede entrenar para ser un jugador profesional. Sí, así como lo estás escuchando. Japón abrirá el primer gimnasio de deportes electrónicos, donde cualquiera puede entrenar para ser un jugador profesional, por fin. El sueño de varios, de hecho, es realidad ahí en Japón. En Sports Gym podrán entrenar desde principiantes hasta jugadores avanzados. Los deportes electrónicos construyen una industria que mueve millones de dólares con millones de fanáticos en todo el mundo. Los jugadores profesionales, si resultan ganadores de alguna competencia, pueden ganar enormes sueldos en forma de premios y patrocinios de grandes empresas. A medida que comenzaron a surgir más equipos y ligas, obtuvieron el reconocimiento como un deporte legítimo, por lo que estos jugadores de videojuegos necesitarán entrenar constantemente para mejorar sus habilidades y tácticas. Tras el aumento de intereses en esports, ahora en Japón, Tokyo Metro, junto con Hishipi, que desarrollaron el negocio de la educación en deportes electrónicos, han firmado una alianza de capital y negocios para abrir el primer gimnasio del país, exclusivo para esta disciplina, que abrirá el próximo 19 de mayo en el barrio de Akanabe, en la parte norte de Tokio. Su nombre será simplemente Xports Gym y se han asociado para fomentar una cultura de desarrollo conjunto y apreciación de Tokio a través de los Xports. Ambas empresas esperan algún día crear un mundo en el que todo el mundo pueda disfrutar de los deportes electrónicos cuando lo desee. Muy bien, hasta aquí este bloque de noticias. Enseguida te compartiremos el link de estas para que las puedas leer a detalle. Continuamos con más aquí en Alianza Anime. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. We'll be right back. Ok, pues ahí estuvo el primer bloque de noticias aquí en Alianza Anime. Interesante, Discord. Sí, ya saben, veníamos escuchando esa noticia. Gracias, Sensei. Ok. Y pues Discord ya hizo esta nueva alianza con PlayStation. Pues suena bien, ¿no? Yo creo que va a traer buenas novedades esta alianza. Pues ahí el gimnasio para que sean jugadores profesionales, para que puedan entrenar allá en Japón. Que suena bien esta iniciativa gamer. Ok, pues vamos con más aquí. Entonces estamos comentando el tema del día. ¿Qué premio y en qué concurso te has ganado algo, Fiki? Coméntanos el día de hoy, por favor. Saludos al supremo jefazo. Saludos al sensei Inuyasha. Muchísimos saludos, aquí están comentando bastante en Discord, Akari-chan. Y en la próxima semana del jueves tenemos karaoke con sopas, por si quieres caer al programa. Ok, gracias, no te apures, DJ, yo ahora te lo mando. Gracias, Sensei. Por lo menos son noticias friquistas. Sí, claro. Ya me había preocupado. No, aquí manejamos noticias frikis. Oscar Flores, las noticias con la sensacional DJ Yaome. Algo así. Ah, aquí está el sonido de la foca. Lo voy a descargar y ahorita colocamos. Gracias, Usei. Se lo pasará sopa. Pensé, oh shit, where are we going again? Comenta. I am. Gracias, Nani, el de Nani. Gracias. Las noticias de Diego Me son más informativas que las de TV. El momento ha llegado, campeonato mundial. Me gusta que quieran hacer eso. Sí, ¿verdad? Eso es interesante. Fui pionero en eso del entrenamiento de videojuegos. Yo las conocía como arcades. Ah, sí. Las hermosas arcades. Kerichan, yo también jugué en arcades. Creo que la mayoría aquí. Ajá, exacto. Metal Slug, K.O. Estaría padre, ¿no? Que hubiera un torneo. Justamente ayer que estaba ahí leyendo la plática de ustedes aquí, pues estaría bien, ¿no? Un torneo de Metal Slug y todo eso, de K.O. No recuerdo el día que mi mamá me enseñó a jugar en los pinball y luego me ganó. Ok, totalmente humillada, Kari-chan. Muy bien, pues vámonos con más. Vamos con el siguiente bloque y no te pierdas en punto de las 8 de la noche lo que es el bloque clásicos con algunos temitas ahí de animes antiguos, pues para que no te los pierdas. Oye, muy buena audiencia, excelente, se merecen un premio el día de hoy. Un beso, otro segundo beso del supremo Jikai, ahorita los formamos. Ok, vamos con esto y pues enseguida regresamos. Buenas. Con el primer bloque de pedidos de la noche. Empezamos con el pedido de Robin Chacón. Vamos a escuchar tu pedido, mi querido Robin Chacón, de Philosophs. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Mononobe, el tema de Bams. Y terminando este bloque con el pedido de Oscar Flores, el tema de Full Metal Alchemist Brotherhood Opening 2. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, que enseguida volvemos. 壁の壁を砕き、赤茶けた砂を Just Y si ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Por supuesto, ya a punto de cumplir la primera hora del programa. Qué rápido, muy buena audiencia, muchísimas gracias. En verdad, muchas, muchas gracias. Y esto apenas comienza, Todavía nos falta bloque clásicos y el segundo bloque de noticias Alianza Anime, para que no te los pierdas. Ok, vamos con más comentarios. ¿Qué premio y en qué concurso te has ganado algo friki? Pues fíjense que yo, cuando vivía en aquel rancho de donde yo vengo, ¿verdad? Este ranchillo, ahí en el rancho, en esta radio rancho, hicieron un concurso de karaoke, justamente, karaoke de locutores, me acuerdo. Hicieron un concurso ahí de karaoke de locutores. Pues yo era una recién nueva locutora ahí, con poca experiencia, y pues decidí participar. Y bueno, pues no sé qué pasó. Fue por votación, y pues afortunadamente pues yo gané. Gané ahí con votos, ahí la audiencia votó y pues yo gané este concurso. Entonces la locutora que organizó el concurso estaba dando de premio para el primer lugar lo que era la serie de Samurai X, la primera temporada. Y todavía, esto fue hace mucho tiempo, ya llevo 12 años al aire, imagínense, más o menos 12 años atrás yo recién comenzaba. Y todavía esta serie me la mandó por correo. Ella vive en, a ver si me acordar, creo que Sonora, por ahí en Sonora viven. Y ella me la mandó por correo y pues me llegó el paquete y todo muy padre, todo padrísimo. Me envió mi serie de Samurai X, ahí con los CDs de la primera temporada. Y pues ahí la tengo, es un lindo recuerdo. Ahorita les subo foto, pues para presentarles ahí mi serie. Esas piratitas, pero pues ya le tengo mucho cariño a mi serie porque pues fue mi primer premio otaku que yo me gané. Fue muy bonito. Akari-chan, ¿qué nos comenta? Hace tiempo en un concurso sobre el anime Yotoge. Ahí ya me lo cambiaste, Akari-chan. Hace tiempo, 2 años, un concurso sobre el anime Yotoge online, me gané una clave Steam debe ser, para el juego de Hakuoki Edition Deluxe. Oh, muy bien, qué padre, Kai-chan, pues felicidades. Saludos a Parrieros, que recién nos escuchan, muchísimos saludos. Bienvenido, por cierto. Un beso y abrazo a los chicos de Colombia, chicos, mucha fuerza. Y pues aquí estamos. Va que va, qué compadrito. Va que va, qué. No sé. Ok. Si me pone va que va, pues no sé qué nos pusiste ahí. Ok, vamos con más comentarios. Jorge Ávila, sí, esos de Sony le dieron la vuelta a Microsoft porque ellos lo querían comprar. Sí, acuérdense. Luego la toxicidad por ese tema se elevó bastante y ahora hay una guerra entre los consoleros. Oh, ok. Quiero ir a retas ese gym y ganar mi medalla Sport, nos comenta Bitoko Senpai. Francisco Vales, aunque aún estoy esperanzado en que rifes esas gorras que tenías de Alianza Anime, voy a poder ganar una en la rifa que haga. Pues estaría muy bien, pero ahí el problemilla va a ser para entregarles las gorras. Ya no los voy a citar en una T porque me dejan sola. Solo Robótico acudió a esta vez. Y a él sí le di su manga y su gorra de Alianza Anime. Caray, se imagina que para impresionar a los demás digas, voy al gym, pero el gimnasio de videojuegos. Como está Jorge Ávila. Estaría muy bueno. Un torneo de ¿a cuántas misas puedes ir en una semana? No, yo no participaría, la verdad. Una hora tan rápido, seguro esto es obra de esa tal Fernanda. Déjele marco para que se aplaque. El rancho de la comadre es el rancho Aome. No es el rancho Aome. Y la comadre ganó un auto. Pues básicamente para mí fue como un auto. Jorge Avila, yo le iba a mandar su mensaje como le gustan, comadre, pero mejor se lo guardo para el siguiente programa porque luego se chivea. ¿Cómo que como me gustan? Que nos comentan aquí en Discord. Robert no tenía opción porque el manga lo gané yo para él. Eso es cierto. Akari-chan ganó. Ganó y le cedió el premio ahí a Robo. Y el detalle es que no revelaré la identidad de Aome. Muchas gracias, Robo. Hasta nos tomamos una foto, ¿verdad, Robo? Yo creo que hasta ya la compartiste y ya las mandas aquí choreando, como dicen. Ah, qué bueno, muchas gracias, Robo. Sí, nos tomamos foto y todo. El Robo. Bueno, vámonos con el siguiente bloque de pedidos y regresamos con el bloque clásicos para que no se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Por cierto, no te olvides de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yikai, para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Vamos con el siguiente bloque de pedidos. Kibran Orozco nos coloca el tema de Hinashi. Vamos a escucharlo de Yuki Hanabi. Vamos a escucharlo. Luego el tema de Francisco Valens, el tema de Anima. Y continuando con el pedido de Leonardo Salazar, el tema de You My Lovers. Vamos a escucharlo. Y de cortesía va Quiero Gritar Que Te Amo, interpretado por su servidora DJ Aome. Espero les guste. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, que ya volvemos. Todo もういっそ折れたままで捨てるほど逃げ出すほど強くないよ。ほらもう一度鼓動高鳴る何か正しがないでわからないけど形のないものばかりが大切になってゆく飾らない言葉だけが強く結ばれてる。またつまずいて転がってそれでも砕けない魂の色は何色ですか。ただ傷ついて強がってそれでも見つけたよ魂の形確かめてるよ。深い地の底で一人扉と鍵を探すおとぎ話はほら泡のように全部消えてカート残像だけ次のページへ伸びてく絵が腹分かれてそれぞれの道を強く根を張ってる。

nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos... Así que recuerda, Matsuri, todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos. Ay, todavía me da pena ese cover. Hasta se me escucha la voz ahí, ¿no? Como chiviadilla cantando. Ok, muchísimas gracias. Espero les haya gustado. Ajá, Zarzamor, exacto. Junini, exacto. Muchísimas gracias, qué lindo. Por sus comentarios. Exacto, Zarzamora. Ok, preguntaba si sabían de este anime de Chica Marioneta, porque viene en el bloque clásicos para que escuchen y recuerden buenos tiempos. Ok, vámonos con más comentarios del tema del día. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado el cover con todo cariño de mi Kokoro hacia ustedes. Hoy es el día de Star Wars. Sí, dicen, soy los fanáticos. Jorge Ávila, no, hombre, se nota una injuria en la cantada. Ajá. Ok, pues vamos con el bloque clásicos, ya, de una vez. Vamos a escuchar el siguiente orden. Vamos con bloque clásicos para que recuerdes aquellos temas que hicieron vibrar tu corazón y tus oídos. Voy a buscar un buen eslogan para el bloque clásicos. Vamos a escuchar Abuelito Dime Tú, de Heidi, en voz de Cristina Camargo, por supuesto. Después vamos a escuchar Chica Marioneta, el opening, continuando con Free Face Fighting, de Capitán Tsubasa o Supercampeones. Y terminando este bloque musical con el tema de Yu Yu Hakusho, opening 1. En cover latino, vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Bienvenido, este es el bloque clásicos, solamente aquí en Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, comenzamos. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Yo, abuelito, dime tú, ¿por qué llovió? ¿Por qué nevó? Dime por qué el cielo es blanco. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Yo la la la la. Abuelito, dime tú, si el abeto a mí me puede hablar. Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna llora? 見つめて激しい向かい風体中に受けて太陽の真下を駆け抜けてゆけ Fighting たちに向かえどんな苦しいことでもいつか羽ばたく翼へと変えて sonrisa es positiva. Últimamente, además enlatado, te sientes solo. Loquito, estás pensando que te ha llegado la neurosis. Estás deprimido, sientes nostalgia, ira, frustración, celos, ganas de llorar y hacer del 5 y una necesidad imperiosa de disfrazarte de torta cubana. Pues te tengo una noticia, la música puede cambiar por completo tu estado de ánimo. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Ya, en serio, si quieres escuchar buena música J-pop, J-rock o K-pop, Anime Nexus es la mejor opción. Recuerda que Radio Anime Nexus es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¿Ok? ¿Hay otra? GKM, pues son las 8:32 de este hermoso San Martes, 4 de mayo del 2021. Ya, qué rápido, 8:32. Hoy el programa se fue rapidísimo, no puede ser. ¿No somos amigos en Discord, Junini? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo te atreves a hacerme esa grosería? Ah, esa promo no la tienes. Oh, Junini. Es una chulada esa promo. En la voz de nuestra querida Shui. Un besotote donde quiera que esté nuestra querida Shui. No está muerta, no se preocupen. Anda por ahí haciendo proyectos nuestra querida Shui. Una hermosa voz. Y creo que es la voz oficial, ¿no? Mi querido Sensei de Anime Nexus. Así es. Muy padre, muy padre. Ojalá, pues ya en el aniversario yo creo que va a andar Shui por aquí. Espero que sí. Pues para que la conozcan los nuevos Ran Escuchas. Ok, vamos con el último bloque de pedidos musicales, regresamos con el último bloque de noticias y regresamos para despedirnos. La comadre será huachicolera de gorras, agárrenla, huachicolera de gorras. Todavía me sigo preguntando qué es hacer del 5, como dice el anuncio. No lo sé, tendrías que preguntarlo. Ok, vamos con las siguientes pedidos musicales. Somos con el tema de Oh my god de Watashi Tashi. Pedido de Carlos Pinto, me encanta mi japonés. El pedido de Jorge Ávila, el tema de Macros. Continuando con el pedido de Lady Marianne, el tema de Soul, de Shaman King, vamos a escucharlo. Y pues regresamos con el último pedido de la noche para despedirnos. Vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza. GKI, enseguida regresamos. Por dentro siento dejar. de lo que siento. Mis pensamientos van perdiendo el control. Enamorada, no sé qué hacer. Yo sé que el amor es de verdad. Cada vez que pienso yo en ti, siento que algo duele dentro de mí. Ahora, baby, baby, amor, baby, baby, amor. Yo te lo pido, vuelve, baby, baby, amor. Baby, baby, amor. Cuando deseo poder escapar de esta oscuridad, te busco muy dentro de mi corazón. Ahora, baby, baby, amor, baby, baby, amor. El llanto me atrapa y te quiero alcanzar, te quiero alcanzar. Pero trato de ser más fuerte, sonriendo siempre. Yo quiero que conmigo siempre tú estés. Que vuelva a sonreír. Estar junto a ti, estar siempre así, siempre lo desearé. El amor trajo soledad. Sin tu presencia ahora siento soledad. Cada tristeza y alegría que por dentro siento, dejando un hueco en un sueño sin fin. Soledad, pero sé que algún día conmigo tú estás. música y vamos con el segundo y último bloque de noticias aquí en Alianza Anime con DJ Aome. Vamos a escuchar qué nos prepara para este bloque. Agüita Anime, Manga y Cómics nos comenta. Otra vez, Rusia prohíbe animes por fomentar la reencarnación. Rusia ha decidido censurar nuevas series de anime por contenido violento y fomentar la reencarnación. Desde inicios de este año, Rusia ha sido noticia en el mundo del anime debido a la prohibición de varias series de anime famosas como Death Note, Tokyo Ghoul, entre otras. Esta prohibición nació debido a que la corte rusa considera que estas series animadas tenían escenas violentas, algo que eran recreadas por los jóvenes en Rusia. El tribunal concluyó que series isekai promueven la teoría de la reencarnación y que al mostrar un mundo interesante, puede ser un mundo interesante después de la vida. Este mensaje llega a los jóvenes rusos, quienes cometen suicidio para vivir una experiencia similar a lo que sale en las series de anime. Además, al igual que las series que se prohibieron en enero, se indica que este tipo de animes contienen muchas escenas violentas, el consumo libre de alcohol y otro tipo de actividades que pueden dañar la mente de los niños y jóvenes allá en Rusia. Esta prohibición sale un poco más de mes y medio después de que el Servicio Federal de Supervisión de Telecomunicaciones en Rusia, conocido como Rosnetsor, decidió suspender el funcionamiento de Crunchyroll en este país, ya que permite libre acceso a contenido para adultos sin hacer la categorización correspondiente. Pues hasta aquí esta noticia de la prohibición de Rusia por los animes. Vamos con el siguiente, con la siguiente nota de este bloque. En otras noticias más agradables para el mundo del anime y sus seguidores, VIX nos comenta. VIX.com dice: Netflix apuesta por el anime, se asociará con un gigante japonés. Netflix anunció una colaboración con creadores de anime para hacer más series originales y de plataforma. Formó un equipo de ensueño. Las producciones originales son el distintivo de Netflix y hay series para todos los gustos. Incluso The Witcher se convirtió en la serie más vista en todo el mundo a pocos meses de su estreno. Pero Netflix no quiere quedarse solo con los live action, quiere expandir terrenos en la animación. Aunque su producción original The Klaus llegó a los premios Oscar, quiere explorar otros formatos y géneros. A lo largo de su existencia, Netflix se ha dado cuenta de que algunos de sus contenidos más solicitados son anime, Naruto, Caballeros del Zodíaco, Fullmetal Alchemist o las series de Estudio Ghibli. Es por eso que recientemente lanzaron sus propias series del género en colaboración con estudios japoneses. Siete Pecados Capitales, el reboot de Caballeros del Zodíaco, próximamente Ghost in the Shell, entre otros. Ahora Netflix no solo recurrió a los estudios, sino que reclutó a 6 expertos de anime en Japón y anunció una colaboración con Clamp, un cuarteto de dibujantes japonesas creadoras del manga de Sakura Card Captors. Así es, chicos, como les están escuchando, pues Netflix se va a asociar con Clamp, pues para generar nuevo contenido de anime y otros creadores para expandir su catálogo. La lista también incluye Ubakara, entre otros grandes mangakas reconocidos. Les vamos a dejar la nota para que chequen la información. Es una mezcla de artistas, guionistas, escritores y cineastas que han contribuido al crecimiento del anime en Japón y su expansión a todo el mundo. Nos comenta aquí que se sienten honradas. Clan comenta que se sienten honradas de ser bienvenidas en esta nueva iniciativa de la marca. No podemos esperar el día que las series que hagamos con Netflix lleguen a los fans en 190 países. comenta Nanase Okawa, una de las dibujantes de Clamp. Las plataformas de streaming nos dio más información. La plataforma de streaming no dio más información sobre el futuro de sus programas, ni dio detalles sobre las producciones, pero emitirá nuevos comunicados en un futuro. Bien, hasta aquí esta noticia, pues grandes noticias ahí para el mundo de la animación y para Netflix. Pues hasta aquí este bloque de noticias, muchas gracias por tu sintonía. Recuerda que escuchas Alianza Anime totalmente en vivo todos los San Martes de 19 a 21 hora México en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Continuamos, hasta aquí la información. Rikai, pues ya regresamos. Pues grandes noticias, tuvimos este día, la verdad. No sabía que la situación en Rusia estuviera así con el anime. Qué pena que hagan eso. Luego su explicación, ¿no? Que dan de por qué lo prohíben, por Dios. Hay más violencia en el mundo, pero en fin, le echan la culpa a la animación japonesa, como siempre. Y luego en Rusia, ese país tan violento. Ok, bueno, pues ahí está la información, chicos, saquen sus propias conclusiones. Pero pues la noticia que vale la pena, pues fue lo de la asociación de Netflix con Clamp, ¿no? Una gran noticia. Pues imagínense, esperamos grandes animes, grandes contenidos, pues con esta nueva alianza. En fin. Ok, dice Rings, bueno, Junini dice, ay, esos rosos y sus manías de cancelar animes y beber vodka mientras montan osos gris. Sí, así es, Oscar Flores, con esa noticia Netflix tendrá más fama y generará muchas ganancias, así es. Pues esperemos que sí, y pues por el bien de la animación, antes que todo, ¿no? Qué bueno que este gigante de Netflix, pues le está apostando aquí a la animación japonesa. La verdad, yo he visto todas las películas de Studio Ghibli gracias a Netflix. Vamos a ver qué últimos comentarios ya para irnos. No sé si Ige viene, no me han confirmado. ¿Alguien podría confirmar esa información? Bueno, mientras me voy a quedar aquí. Mientras me voy a quedar hasta que venga Ige. No, no es cierto. Unos minutitos para acabar bien el programa. Vamos a ver, ay, dejen aumento ahí mi fondo musical porque luego se me acaba. Oigan, pues muy movido hoy el programa, qué barbaridad. Hasta me cansé. Jorge Ávila, ay, comadre, que no se le olvide que ya llegamos a este momento. Sí, es el momento de llorar porque será una larga espera, pero saben, necesitamos eso sí, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía para nuestro día a día. La voz es la voz de la doctora profesora que se chivea como aderece. Uy, tengo ahí un proyectito con esa voz. De hecho, voy a necesitar su ayuda. Lady Marianne, yo no he ganado nada. Ok, hay que solucionar eso, ¿eh? Y no he tenido oportunidad de ir a convenciones ánimo. ¿Cómo crees, Marianne? ¿Cómo puedes seguir viviendo? Ah, no es cierto. Por el precio de la entrada, lo que me encantaría poder ganar tu gorra de Alianza Anime. ¿En serio? Pero ¿cómo te la envío hasta Perú? Mi querida Lady Mariana, ese es el problema. Créeme que si tuviera dinero, con todo gusto, pero ¿cómo te la envío? Jorge Ávila, achis con esta. Eso Rusia se anda poniendo de nena. Según Putin, están pensando en sus niños que no diferencian entre la realidad y la ficción. ¿Puedes creerlo? Y luego en ese país tan violento. No. Rusia. Marfaco, entonces si Vladimir quiere reencarnar en un Isekai, ¿no podrá? Exacto. Francisco Valencia, le me decepciona Rusia, tan bonito que es ir al mundo 2D. Efectivamente. Dígame, ya le hablé a Igechin, pero no ha respondido. Ah, muchas gracias, me queda. A Kari-chan. Dijo maratón con DJ Yaome. En agosto. No preparé nada, si no así me quedaba. Pero pues no preparé nada. ¿Por qué no me quedé? Mañana no hay clases. Qué barbaridad. Perdón, la verdad no. No lo contemplé, la verdad, sinceramente. Jorge Ávila, incluso hay uno que creo que es ruso, que se llama Melompan, que sí es muy fanático y no lo contratan en ningún trabajo por el contenido que suba YouTube, ¿en serio? Órale, no sabía, hay que checarlo, gracias, me quedó Jorge Ávila. Cuando Netflix o Crunchyroll hacen algo original, no sé por qué, pero nunca lo veo, es raro. Siento como que las empresas meten su influencia en un debate cuando el anime no es de una casa japonesa. Ok, pues sí, por ejemplo, creo que el que les recomendé hace tiempo de... Ay, ¿cómo se llamaba? Se los recomendé y ya se me olvidó el nombre. Desde este amo de casa. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, este anime que les recomendé, pues es producción ahí de Netflix. Y pues, bueno, la animación deja mucho que desear, pero pues sí está entretenido. Yakuza, eso es. Ah, sí me acordé. De Yakuza a Amo de Casa, pues creo que es una producción ahí de Netflix. Es una colaboración. Pues está decente, chéquenlo. Sí, se los recomiendo. Lo digo en un sentido de producción, cuando solo meten a trabajar a expertos y no a toda la casa productora, es difícil de explicar. Oh, ok. Lady Marian, qué padrísima noticia, ya era hora que Netflix se dé cuenta y apueste por el anime Jikai. Así es, de Yakuza o de casa. Gracias, mi querido Jorge Ávila. Ya dijo que se quede otra media hora. Tal vez podría quedarme media hora, no lo sé. Va, que va, usted diga qué ocupa y ponemos manos a la obra, comadre, va, compadrito. Francisco Valens, yo insisto, hombre, para vos de los nuevos promos de Anime Nexus. Ay, qué lindo, sensei. Ah, no es cierto. Muchas gracias. Pues, sí, he sufrido mi limosna, pero bueno, pues ya saben. Todo, aquí estamos a las órdenes. Si gustan, pues aquí, con todo gusto. Teco Senpai, volverá Clown, espero que se reedite Showbiz y SSS Multiuniverso. Comenta. Jorge, mira, no sé cómo le va a hacer la comadre si aún le faltan 200 maratones en menos de un año. Porque solo media hora, unas 12 horas de maratón. No, ¿cómo creen? Solo había un negro que hacía ese tipo de maratones. Y pues, ya se acabaron ese negro. Ya ni está aquí en la radio. ¿Ya ven? No hagan eso. Ok, pues vámonos, chicos. En vista. En vista de que no hay nada más. Pues, huyámonos de aquí. Ok, muchas gracias, chicos, a todos por su sintonía. Pues me voy despidiendo. Gracias. Muchos besitos, abrazos. Gracias, besos a Colombia. Un gran abrazo a Colombia. Y pues muchas gracias por la sintonía en otro San Martes de Alianza Anime con DJ Aome. Gracias por el favor de su atención. Como dice el buen Zeru, muchísimas gracias, chicos. Y bueno, pues gracias a todos los chicos ahí del grupo de Alianza Anime con DJ Aome en Facebook. Muchas gracias por sus comentarios, por sus pedidos musicales. Quedé a deber algunos pedidos musicales, la verdad, perdón. Ya no me alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias, chicos. Y pues nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes de Alianza Anime con DJ Aove. Muy bien, gracias por supuesto aquí a los chicos de Discord. Muchísimas gracias. Un besito para todos ustedes. Besos, abrazos. Pues muchas gracias por la sintonía. Jikai, pues nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes de Alianza Anime. Ok, y ahí Jorge Ávila, el supremo Jikai, como se hace llamar, les va a dar un beso de despedida. Ok, muchas gracias. Pues vamos a despedir el programa como usualmente lo hacemos, ¿verdad? Últimamente, pues cambio musical. Se van a quedar con el último pedido musical. Pedido de Eduardo Gremori. No me olvide de tu pedido, aquí va. tema de Hikaru Nara, Shigatsu wa Kimi no Uso, en cover. Vamos a escucharlo. Pues enseguida, no es cierto, ya no regreso. Pues muchas gracias por su sintonía, chicos. Nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes de Alianza Anime. Recuerda escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Consulta los horarios para más información de cada programa. Ok, cambio musical, por favor. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Nos escuchamos y leemos el siguiente San Martes. No te olvides de escuchar, ver, pero sobre todo vivir el anime. Un beso, sayonara. Muchas gracias por su atención a esta emisión. Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Sayonara. Así es que yo solo, tú haces que yo haces que yo pueda entender la verdad. La oscuridad sí tiene un final. Encontrar un día el camino que elegimos, nuestro destino será las